Sí, la ganadera que tuvo, bueno, ustedes sabrán, tuvo bastante difusión, un comienzo con el concurso de novillo que se realizó ayer y desde ayer. Eso fue sumamente exitoso, se organizó con poco tiempo, una buena convocatoria, bastantes, muchos animales, gente, incluso varios productores de otros partidos se acercaron con sus productos hasta Olavarría, así que eso nos pone muy contentos. Esta rural, si bien es el predio es espectacular y es muy lindo, todos lo conocemos, es muy amplio, tiene por ahí un poquito desintegrada la parte ganadera con la parte comercial. Está la distribución espacial, no quedó bien armada de cuando se hizo, los corrales quedaron como cortados, apartados del resto. Entonces estamos necesitando un lugar para poder exhibir de esta forma que vos decís los productos ante el público general. Así que por eso adquirimos todo ese vallado metálico para poderlo hacer. Y bueno, esperemos que de esa forma la gente pueda ver y se incorpore y a todo lo que es la ganadería y nosotros también a ellos. Eso me parece que está muy bueno. La inauguración oficial será el día lunes. ¿Hay visitas confirmadas ya? No, visitas confirmadas no tenemos ninguna. La inauguración oficial sí es el día lunes como a las 4 o 5 de la tarde, sí. Pero no. Eso es muy, muy dinámico, dijo, y sobre todo 15 días antes de elecciones y eso, siempre hay gente que se anuncia, que viene, gente que después no viene, qué sé yo. No tenemos nada confirmado. Puesta de comercio, la que se viene dando estos últimos años es muy buena, está a la vista, ¿no? Vos caminás y está todo completo, hay una muy buena calidad y desarrollo de los stands. Así que bueno, espero que acompañe el tiempo y la gente también, ¿no? Y además vimos una genética de excelencia en cuanto a lo que es la ganadera propiamente dicha. Sí, eso sí, se va a apreciar bien mañana, cuando decíamos hace un ratito, estábamos empezando a hablar de eso, el mañana a la mañana, en esa pista central que decíamos recién, va a ser el jurado de lo que es el puro de pedigree, donde prácticamente el 100% de las razas que van a entrar ahí es Aberdeen Angus, porque esto forma parte del circuito Angus bonaerense, así que eso va a ser mañana a la tarde, dije la mañana recién, eso mañana a la tarde en pista central, mañana a la mañana, pero del lado no en pista central, sino dentro de los corrales va a ser la jura del puro registrado, pero para mañana a la tarde abierto al público la jura del pedigree.